tratando de sus seres queridos. Busquen una película o serie de su agrado y veanla junto con ustedes. ahora nos vamos con el ciclo de dificultades inesperadas. Ahora más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y tuvimos unos problemitas técnicos, así que el programa va a estar cortado. Estamos teniendo problemas con el micrófono, no sé cómo si me están escuchando. Déjenme hago una prueba ahorita, pero no puedo estar escuchando lo que estoy hablando, entonces era o pararlo definitivamente, ya se reinició todo el equipo, pero aún así siguen los problemitas, se tiene que configurar algo que está fallando, pero para eso tengo que volver a reiniciar todo el equipo. Deme un segundito. Ok, bueno, al parecer ustedes hoy me escuchan bien, eso es lo importante, ¿no? Vamos a improvisar aquí un poco. Vamos a irnos entonces con un poco de información de tecnología y yo creo que después de esto vamos a pasar al tema del día. Ya no nos da tiempo para el segmento de Conociendo tu Meta, pero va a quedar pendiente para la próxima semana si Dios quiere. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de cómo tu celular, si tienes un celular Android, te puede ayudar en una emergencia. ¿Sabías que te puede ayudar tu celular? Bueno, pues te puede ayudar, si alguna vez tienes alguna emergencia médica, querrás pues que los trabajadores de primeros auxilios sepan cómo contactar a tus seres queridos, ¿verdad? Y también vas a querer que sepan si tienes alguna condición médica, desde alergias hasta aflicciones que no son obvias a primera vista. Entonces, los teléfonos Android tienen una herramienta dedicada a mostrar datos vitales como contactos de emergencia. Y Google también ha lanzado una actualización que lleva su app Safety a más dispositivos. Antes de adentrarse en el app de Safety, se recomienda que configures tu información de emergencia en tu teléfono, primeramente, ¿no? Porque de ahí es donde va a obtener los datos. y porque podrían salvarte la vida. A veces uno, pues, quiera Dios, ¿no? Nunca se presenta una emergencia, pero si llegase a suceder y tal vez tú eres alérgico a ciertas medicinas y pues la gente que está contigo no lo sabe, pero si llaman a sus contactos, pues van a poder tener esta información, ¿no? Entonces, primero hay que configurar tus datos de emergencia en tu teléfono Android. La configuración de tus detalles varía dependiendo de la marca de tu teléfono. Los usuarios de Samsung, por ejemplo, pueden usar el app de Phone y seleccionar la pestaña de contactos, seguido de My Profile o Mi Perfil, y vas a deslizar hacia abajo. En general, puedes abrir el app de Settings, de configuración, y buscar Emergency Information, que son los datos de emergencia, informando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, que son uno de los resultados que te debe llegar a la sección apropiada de las configuraciones. Una vez que encuentres la sección de datos de emergencia, vas a ingresar a la información que quieras compartir. Y para ver lo que otros pueden ver en tu teléfono, hay que tratar de desbloquear tu teléfono al presionar el botón de encendido o darle un toque a la pantalla. Cuando se te pide ingresar tu contraseña, le tienes que dar un toque a emergencia o emergency call, llamada de emergencia, y la próxima pantalla tendrá un botón que muestra los datos médicos. Los usuarios de los teléfonos de Google Pixel tienen otra opción, utilizar el app Personal Safety, y esta función detecta los choques de carros y llamará de forma automática para pedir ayuda y también para alertar a los contactos de emergencia. Impresionante lo que hace la tecnología. Lo ideal es que no suceda nada, ¿verdad? Pero pues es una forma de pues mantenerte un poquito más seguro, sobre todo si tienes o padeces algún tipo de condición, ¿no? Alguna enfermedad. Y una vez que tú ya hayas configurado la aplicación, por ejemplo, de Safety, vas a poder empezar a hacer un Emergency Share para dar tu ubicación a tus contactos de emergencia. Y esa función te preguntará si estás seguro, y si no respondes, Emergency Sharing iniciará automáticamente. Y ahí está. Es como tú puedes utilizar tu celular Android. Si fui muy rápido, pues ya saben, por el tiempo, busquen ahí en Google o en CNET, que es donde son todas las noticias de tecnología. Busca tu celular Android, te puede ayudar en una emergencia para que puedas llevar bien los pasos o para que los puedas compartir con alguien que tú sabes que lo podría necesitar, ¿no? Y bueno, la otra información que les tengo es acerca de un dron, el dron Anafi US6 de Parrot, que tiene 3 cámaras con zoom 32X. El dron Anafi US6 de Parrot tiene muchas cosas que destacar. Puede salir volando en menos de un minuto. Tiene un tiempo de vuelo de unos 32 minutos. Puede volar en la lluvia y tienen un conjunto de 3 cámaras estabilizadas en la parte frontal con un zoom de 32X, una imagen térmica y captura de video 4K HDR y pesa solo 500 gramos. Cuesta nada más ni nada menos que, si ustedes tienen esta cantidad, pues que lo puedan comprar, $7,000, ¿no? Y está dirigido al uso comercial, como para el personal de primeros auxilios, inspección de infraestructuras y personal militar. Así que para ellos pues no es mucho dinero, $7,000, ¿no? La fabricante europea de drones comenzó a hacer el dron Anafi para los consumidores, pero Anafi también se desarrolló para hacer una plataforma para su negocio de cámaras drones comerciales, y arrancó el año pasado con el Anafi Thermal, fabricado cerca de la localidad de Boston. El Anafi USA tiene una cámara térmica FLIR y viene también con 2 cámaras de 21 megapíxeles que funcionan en conjunto, y pues las imágenes captadas con esas cámaras se pueden combinar con la imagen térmica para ayudar en la detección de sujetos.

Y bueno, vamos a continuar en el capítulo número 7, donde nos habla sobre los regalos del reino. Ya es el último apartado. El apartado del día de hoy es el número 11 y se titula El estado de gracia. ¿Okay? Y bueno, en este apartado se nos dice que el Espíritu Santo siempre te va a guiar acertadamente porque tu dicha es la suya. Y eso es lo que su voluntad dispone para todos. Porque habla en representación del reino de Dios, que no es otra cosa que dicha. Entonces, para todas las personas que tal vez se preguntan, ¿y cómo puedo estar tranquilo o tranquila? ¿Cómo me puedo sentir dichosa cuando tengo un momento, pues lo vamos a poner oscuro, ¿no? En nuestras vidas, o gris. Pues ahí está. Es recordando que el Espíritu Santo, si tú lo escuchas, siempre te va a guiar acertadamente. Siempre te va a otorgar la dicha de alguna manera en la que se va a manifestar en tu vida, ¿no? Puede ser a través de algo que estás observando, puede ser a través de algún amigo o de alguna persona que está a tu alrededor. Puede ser de muchas maneras, ¿no? Cómo se va a manifestar. Puede ser a través de tus propios pensamientos, pero se va a hacer presente y te va a decir, mira, aquí estoy contigo, nunca me he ido, y gracias por escucharme, ¿no? Entonces, por lo general nuestro mundo, el mundo que nosotros vemos y que hemos creado, parece que va en contra, ¿no?, de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque siempre estamos cuestionando. O la mayoría de las veces estamos cuestionando el porqué de las cosas, ¿no? Queremos respuestas a todo, porque desde pequeños, para aprender a comunicarnos o a expresarnos, pues tuvimos que aprender el idioma, ¿no? Y entonces, al aprender el idioma, pues vinieron muchas preguntas. O sea, el solo hecho de quién es mamá, quién es papá, cómo me llamo, por qué me llamo así, quién eres tú, este es mi tío, este es mi primo, esta es mi prima, este es mi amigo. O sea, a todo lo que, todas las palabras que están en nuestra vida y todo lo que está en nuestro entorno, le hemos dado y otorgado un significado. ¿Qué es correcto? ¿Quién sabe? pero nosotros creemos que eso es la realidad, ¿no? Y es por eso que nos complicamos tanto. Es por eso que sufrimos. Eso es por eso que nos duele, ¿no? Si alguien tiene una manifestación en su cuerpo y nosotros le llamamos es este tipo de enfermedad, entonces vamos a sufrir más. Tal vez tendrás alguna condición, pero no te causa ningún síntoma, pero te dijeron, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad. Y desde el momento en que te dicen, tienes esta enfermedad, y tal vez la enfermedad no se presenta ningún síntoma, ya empiezas a actuar distinto y decir, ah, tengo esta enfermedad, ¿no? Casi, casi soy esta enfermedad. Entonces, el conocimiento en sí no nos ayuda mucho, como lo acaban de ver, ¿no? Y habrá mucha gente que va a estar en contra de lo que estoy diciendo, pero simplemente a mí me gusta pensar que realmente todo lo que yo creo que sé, pues no es nada. No es nada, porque entre más uno ve cosas, más se da cuenta que menos conozco, ¿no? O más desconozco de la vida. Entonces, me gusta esa idea que leí en algún momento en que, pues, prefiero ser ignorante, ¿no? Considerarme ignorante de lo que sucede en el mundo, porque así sufre uno menos. Y no es una manera de resignarse a decir, ah, la ignorancia es lo que prevalece y la ignorancia es lo importante. Pues tampoco, ¿no? O sea, me refiero a que desconocemos o que desconozco realmente lo que es el mundo. Hay cosas maravillosas que tal vez no están a mi propia percepción. O sea, que no lo veo a simple vista, ¿no? Y habrá cosas que sí lo veo a simple vista y que me maravillan, pero que tal vez no lo puedo explicar, tal vez no lo puedo compartir con palabras, porque no se puede compartir con palabras. Entonces, así ustedes también me imagino que ven ciertas cosas en su vida, en su entorno, que también se quedan maravillados, ¿no? Tal vez cosas de la naturaleza, tal vez algún sueño, tal vez algún pensamiento en el que dices, ¡wow! O sea, esto yo no lo había vivido de esta manera, o no lo había visto de esta manera, ¿no? Y cuando lo tratas de explicar, simplemente no puedes. ¿Y por qué no puedes? Porque hay cosas que no se pueden platicar, no porque no quieras, sino que con las palabras que nosotros conocemos, pues no existe, ¿no? No existe la forma de expresarlos. Entonces, es muy sencillo reconocer, ¿no?, cuando la gracia del Espíritu Santo está contigo, porque la gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios, y cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente, y entonces no se desenvuelven bien, ¿no? Todo lo que hacen les produce tensión, porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. Entonces, hoy vamos a examinar el reino que fabricamos y vamos a dejar de juzgar, ¿no? O si vas a juzgar, júzgalo imparcialmente, porque si lo haces imparcialmente, pues no vas a decir esto es bueno y esto es malo, simplemente vas a decir esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿no? Sin decir bueno o malo. Y como en ejercicios anteriores se nos decía, pues es no en los recientes, ¿no?, pero nos decía en algunos de los ejercicios, esta silla que veo no significa nada, este cuerpo que veo no significa nada. Entonces, el que juzguemos imparcialmente nos hace sentirnos más conectados, ¿no?, conectados con el reconocimiento de que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Reconocer que no sabemos todo es reconocerte a ti mismo, ¿no? Porque nosotros podemos decir, soy mujer, en mi caso, soy Janet, soy esta profesión, soy esto, estas características, con esas cualidades o con estos defectos, pero la verdad no es la realidad lo que yo soy. Entonces, es lo que yo me he querido fabricar, ¿no? Y así lo hacemos cada uno de nosotros. Por eso es que escuchamos constantemente, es que tú no sabes nada, es que tú no sabes lo que yo viví, o tú no sabes lo que yo estoy pensando, o tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y pues lo mismo puede ser cualquier persona, porque es cierto, o sea, cada cabeza es un mundo, cada quien hace su propia fabricación, cada quien le pone los colores que le quiere poner, cada quien le pone los tonos rosas o grises u oscuros que quiera tener en su vida, pero eso no lo hace la realidad. Es como una pintura, ¿no? Te dan, te dan algo para que pintes un lienzo. Y cada quien va a pintar lo que le da la gana, ¿no? O lo que quiere, o lo que cree. Y al final te dicen, ah, ¿qué pintaste? Y le preguntas, pues esto, ¿tú qué crees que pinté? Y la persona, desde su perspectiva, te va a decir, ah, ¿es esto? Y tú, no, no es eso. Y le preguntas a otro, a ver, ¿qué crees que pinté? ¿Es esto? No, ¿cómo crees? No es eso, ¿no? Y así es realmente nuestra vida, así estamos pintando nuestro mundo, nuestra propia fabricación, y esperamos que toda la gente lo vea igual que nosotros lo estamos viendo, cuando no es así. Cada quien por las creencias que tiene, cada quien por los juicios que aplica, cada quien por lo que añora o por lo que trae en su mente a través del pasado o por lo que se preocupa a través del futuro, pues va a crear un mundo en base a esos cimientos, ¿no?, que ya está construyendo paso a pasito, pero que realmente no lo hace en la realidad, ¿no? Es como un mundo de ilusiones, con pedazos de pequeñas ilusiones, ¿no? Un castillo que se creó, que al fin de cuentas es una ilusión, con rompecabezas de ilusiones, ¿no? Para formar ese castillo, ¿no? Entonces no vamos a negar el día de hoy la verdad. Hoy no vamos a negar lo que se nos ha concedido desde antes de nuestro nacimiento, ¿no? Ahí está contigo. Tú puedes estar en estado de gracia y sentir esa dicha en ti, sentir esa paz, Siempre te voy a repetir lo mismo, te perteneces a paz, te perteneces a dicha. Te mereces estar en paz, te mereces estar tranquilo. No es de que tengas que buscar ahorita la paz si no la estás teniendo. No se trata de eso, porque también eso te va a causar más infelicidad, ¿no? O insatisfacción, o frustración. Yo te estoy diciendo nada más que cuando tú estés listo, cuando estés lista, cuando estés preparado, pues lo vas a sentir, ¿no? Muchas veces uno se confunde y piensa, si no estoy en paz, entonces estoy mal. Tengo que buscar mi paz, y tengo que buscar mi paz. Voy a respirar y voy a tener aquí mi paz. Ay, no la puedo conseguir. Y tú sigues escuchando, ahí está tu paz. Y te puedes estresar más, y no es eso, no es el punto. Si ahorita no la puedes sentir, está bien, pero sé consciente de que ahí está contigo, por ahí. En algún momento se te va a manifestar si es que no la estás sintiendo en estos momentos. Pero no se trata tampoco de forzar las cosas, ¿no? Ni tampoco se trata de que, entonces no estás bien, el Espíritu Santo no está contigo porque no lo estás sintiendo. No, ahí está siempre contigo. Y va a haber momentos en el que nos identificamos tanto con nuestro cuerpo, con nuestra persona, con nuestro personaje, que es ahí cuando no vamos a sentir pues la paz, la dicha, la tranquilidad o ese estado de conciencia, ¿no? En el que puedes ver con claridad, en el que puedes decir, okay, las cosas no son así como las estoy observando. Siempre hay algo más profundo que la vida me está enseñando y que la vida me está guiando. No lo voy a tratar de interpretar, porque cuando lo trato de interpretar, ya me pierdo el momento presente. Si yo estoy interpretando todo lo que estoy viendo, ya me estoy perdiendo del momento presente. En cambio, si lo veo en el presente, sin interpretarlo, entonces sí estoy viendo y viviendo el instante presente. Y por ende, puedo sentir este estado de gracia, ¿no? Entonces, con esto voy a finalizar el tema y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Y la lección del día de hoy es la lección 53. La lección 53 nos dice, bueno, son 5 repasos, ¿no? 5 ideas, que es de la 11 a la 15. La 11, que es la número 1, nos dice: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Ahí está mucho más claro, ¿no? Lo que les trataba de decir. Dado que los pensamientos de que soy consciente no significan nada, el mundo que los refleja no puede tener significado. Lo que da lugar a este mundo es algo de mente, como lo es también el resultado de ello. La realidad no es de mente, y yo tengo pensamientos reales así como de mentes. Por lo tanto, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. La número 2. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Los pensamientos de mentes perturban. Dan lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase. Solo el caos puede regir en un mundo que representa una manera de pensar caótica. Y el caos es la ausencia total de leyes. No puedo vivir en paz en un mundo así. Estoy agradecido de que este mundo no sea real y de que no necesito verlo en absoluto, a menos que yo mismo elija otorgarle valor. Elijo no otorgarle valor a lo que es completamente demente y no tiene significado. Número 3. Un mundo sin significado engendra temor. Lo que es totalmente demente engendra temor, porque no se puede contar con ello en absoluto, ni da pie a lo que se le tenga confianza. En la demencia no hay nada en lo que se pueda confiar. No ofrece seguridad ni esperanza. Pero un mundo así no es real. Le he conferido la ilusión de realidad y he sufrido

La mañana, pues, les decía, todavía es mañana, son las 9:46, pero cuando iniciamos el programa les decía que iba, aumentando la victoria de Biden, pero pues todavía no se sabe con certeza quién, ¿no? Pero bueno, esperemos ya pronto saber. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden que el día de mañana empieza a bajar la temperatura, el día domingo va a caer aguanieve, el lunes también va a ser más frío, el martes otra vez aguanieve y así. Chequen ahí, por favor, el pronóstico por si cambia, pues para que estén preparados, ¿ok? Y hoy pues es un día, va a estar un día agradable con la temperatura por el momento. Ya por la tarde va a descender, así que ahorita los que tienen tiempo de hacer alguna actividad, háganla, que ya mañana no se va a poder. En mi caso yo tengo que ahorita recoger un poco de hojas, que va a ser más difícil, ¿no? Cuando estén mojadas, entonces ahorita hay que aprovechar, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya me despido. Los invito a que escuchen el programa de Venus versus Marte, la repetición hoy a las 2 de la tarde y la repetición de este programa a las 2 de la tarde. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.